Hola, bienvenidos. Soy Sos Receta y les doy la bienvenida a otro episodio de Poco Común. Este va a ser el episodio 47 de Poco Común. Y pues ahora hablaré de un tema que va a resultar divertido, interesante, porque pues ahora les hablaré de series de televisión de ciencia ficción que aparecieron en los 80s. Y es interesante porque en primera este tipo de series no son muy comunes en televisión en general. Más aparte, las series de ciencia ficción que se crean en los 80s como que han tendido a ser olvidadas, a ser hechas a un lado, más que nada porque la mayoría de la gente, sobre todo generaciones que pues está más en boga actualmente, pues fueron demasiado pequeños en esa época y pues tendían más a estar viendo caricaturas y no series con actores. Entonces pues mantiene más viva la memoria de series animadas que series con actores. Entonces muchas de esas series han sido más olvidadas. Y bueno, pues además de que este género no es tan difundido o tan popular como otros géneros de series de televisión, incluyendo sobre todo los sitcoms, o sea, comedias de situación, que son muy populares en Estados Unidos, y o las historias de acción, las series de acción, que de hecho estaban muy en boga en los 80 las series policíacas, que también pues a lo mejor en algún otro episodio podría también hablar de esas series, pero bueno, en este caso concentrémonos en las series de ciencia ficción que había en los 80s. Algunas de estas series hay que decir que duraron muy poco debido a que pues es muy difícil que conecten con la audiencia por las temáticas raras o por diferentes factores que a lo mejor la gente no termina de conectar con esas series, por lo complejas, por lo extrañas que pueden ser, o también a veces también por lo complicado que es producir una serie de ciencia ficción muchas veces. Y pues bueno, pues entonces empecemos pues con esta, dándoles una breve descripción de cada serie que voy a ir recordando de los 80s. La primera serie de los 80s que me viene a la memoria de ciencia ficción y que tengo muy fresca en la memoria es la de Automan. Esta serie como que fue un poco inspirada en, pues, en el concepto de Tron, de la película de Tron, porque el protagonista es un personaje creado por computadora que pues cobra vida, que se hace real, se cobra existencia en el mundo real, pues así que la creación digital pues se materializa en el mundo real. Y y es una serie bastante curiosa de un personaje que, como dije, fue creado por un programador genio que por accidente su algoritmo de inteligencia artificial termina pues cobrando vida en forma de un hombre, que lo curioso es que su cuerpo está así como luminoso, como pixeleado, como con luces azules, así como los trajes de Tron, de las películas de Tron, algo así. Y pues está acompañado de una como mascota que se llama Cursor, y sí, es se supone el cursor de las computadoras de ese entonces, que pues es también su ayudante. Este personaje pues es pues obviamente obtiene recursos, habilidades o logra hacer cosas debido pues a todos los dispositivos o sistemas que están vinculados con las computadoras. que pues en este entonces es menos creíble que todo esté vinculado a computadoras, porque simplemente el internet era muy, muy, muy limitado, de acceso restringido, y las computadoras pues no tenían conexión a muchos dispositivos. O sea, más que nada eran unas cajas independientes que nada más manejaban datos, hacían cálculos, algunas hojas de texto y cosas así, o sea, muy simples. Pero bueno, o sea, de ahí vas a la idea y es como según vía remota, o controla los sistemas de ciertos lugares, y pues se convierte este personaje Automan en el ayudante de su creador, que su creador resulta ser un detective, pero en la división como que administrativa, algo así, como que está más clavado en las computadoras. Pues al final de cuentas, el típico nerd, y pues este personaje como que le otorga sus poderes. Aparte de este personaje Automan, pues por ejemplo, aunque tiene una identidad fija, puede cambiar su presentación, digitalizando según diferentes atuendos, entonces haciéndose pasar por diferentes tipos de personajes. Y aparte, como pues sus conocimientos, sus habilidades los obtiene según de un gran servidor que le otorga pues el conocimiento de muchas cosas, pues puede pilotear, puede sabe pelear y cosas así. O sea, lo hace un héroe extraordinario. Más aparte, lo divertido y más interesante de esta serie es que también Cursor le ayuda a crear diferentes vehículos para él, como su auto, un helicóptero, un jet, que así tienen también así como aspecto digital. Y que por ejemplo, algo divertido era que cuando se subía al auto su creador de Automan, pues este vehículo se movía como, pues así como un objeto digital moviéndose, en una retícula cuadriculada que no da vueltas suaves, sino que da vueltas de 90 grados el auto, y el tipo nada más terminaba pegado a un lado del auto, en el interior, cada que daba una vuelta. Y además pues es un auto que se movía pues así como la información digital, que avanza o frena, entonces su frenado también era así de sopetón. Entonces era muy curioso cómo se movía ese vehículo y pues los otros vehículos que tiene. Pues una serie pues más que nada llamativa, porque a final de cuentas, también este personaje muchas veces dependía de la disponibilidad de líneas telefónicas y de redes eléctricas, porque pues como que sus poderes venían del suministro eléctrico que él tenía que recibir, pues su programa. Pues es una serie que a lo mejor actualmente uno la analiza y la ve un tanto boba, un tanto absurda. Bueno, y veamos la siguiente serie, que esta serie la verdad fue muy, muy, muy corta, tuvo muy poquitos episodios, pero que aquí fue muy popular porque la repetían mucho, esos poquitos episodios la repetían mucho en lo que antes era Canal 13, Imevisión. Esta serie llamada Maniman, que pues es un personaje que tenía la habilidad de transformarse en diferentes animales. Entonces, pues con esta habilidad resolvía diferentes casos, diferentes problemas, ayudaba a la gente. Se convertía, creo que, en un felino, no me acuerdo si era pantera o algo así, un águila y no me acuerdo qué otros animales. Pero o sea, así pues era lo curioso, esas transformaciones que tenía el protagonista de esta serie. La verdad, esta serie la vi muy poco, pero pues ahí está como que el dato. Una serie que muchos recuerdan muy nostálgicamente. Y pues es una serie, como dije, que duró poco, que la verdad pegó muy poco. Otra serie que también duró muy poco, que apareció también pues fugazmente en televisión abierta en Canal 5, fue la de Viajeros. A lo mejor muchos, no muchos la recuerdan. Es una serie de un viajero en el tiempo que de alguna manera termina siendo acompañado por un niño que pues es un experto en historia y que de alguna manera su conocimiento le ayuda al protagonista, al viajero del tiempo, pues a abrirse paso en los diferentes momentos de la historia en los que viaja. El tipo, pues más que nada, un héroe más tipo mujeriego, más así, menos inteligente se podría decir, aunque sí con cierta habilidad, pues para salir y resolver los problemas. Y pues el héroe usa un reloj de bolsillo para transportarse en el tiempo. Es su herramienta para el viaje en el tiempo. Y pues es una serie bastante curiosa porque, o sea, simplemente el hecho de plantearte eso de los viajes en el tiempo lo hace interesante. Y pues resolver diferentes crisis o alteraciones en el tiempo, en las historias, en los hechos históricos, de eso se trataba más que nada la historia. Por ahí llegué a escuchar o a leer, no me acuerdo de dónde obtuve la información, de que esta serie fue en parte cancelada debido a que su protagonista creo que murió durante el rodamiento de uno de los episodios, ya que al parecer hubo un accidente en filmación donde él resultó pues gravemente herido. Es lo que yo supe que fue la razón de por qué se canceló esta serie y pues no continuó. No sé qué tan cierto sea, la verdad nunca lo he confirmado, pero pues hay un dato que pues ahí sí se animan a investigarlo. Una serie que fue muy famosa, muy popular en los 80s, que al principio se te hacía rara, pero es una serie que poco a poco fue desarrollando su historia y cada vez te ibas clavando más en la serie, fue la que aquí le llamaron Invasión Extraterrestre, que el título original era la V, The Series, o sea, V nada más. Y que cuenta la historia de cómo en un día cualquiera de repente aparecen naves, platillos voladores alienígenas en nuestro planeta y ofrecen como que ayudar a la humanidad, ofreciéndoles sus conocimientos, su tecnología, como que vienen en misión de paz, y pues se asientan en las diferentes capitales del mundo, estos alienígenas, pero aquí meten el elemento de conspiración, donde pues los reporteros, pues primero todo se ve aquí color de rosa, ah, los alienígenas pacíficos que nos van a ayudar, que van a salvar a la humanidad, etcétera, que quieren convivir pacíficamente con nosotros, pero que después algunos reporteros pues sospechan algo y empiezan a investigar, a indagar más a fondo, hasta que uno de ellos se infiltra a una de sus naves, y pues filmando, siguiéndolos y todo eso, Pues en primera se empieza a notar como que algo se traen en de manos, como que no son completamente honestos cuando se dirigen a los humanos. Y luego el punto como de inflexión donde ya te cae el shock, te está como que, ah, no manches, pues sí, o sea, te sorprende. Es un momento en el que vemos una de las lideresas de la serie, que de hecho se llamaba Diana, y es un personaje muy importante en la serie, porque prácticamente es el enemigo a derrotar en toda la serie. Pues este reportero descubre filmando a escondidas cómo ella se mete a un cuarto, agarra un ratón y se lo traga así completamente, y se queda, ah, no manches, así como que. Entonces se ven como humanos, pero como que ahí eso no es normal, no es natural. Y pues después, a partir de esto, descubre que atrás de esa apariencia o disfraz de humanos, pues se esconden criaturas reptilianas. Acá como la conspiración que actualmente se maneja de que reptilianos que existieron antes que nosotros y que controlan a la humanidad, pues en esta serie son los reptilianos que aparecen del espacio exterior para engañarnos y para someternos, porque después se va revelando cómo pues ellos empiezan a tomar control de alguna manera sutil o amable de los diferentes gobiernos mundiales, y ya cuando pues ya eventualmente los héroes de la historia, porque se va armando como un grupo rebelde, pues le muestran a la humanidad la realidad de estos alienígenas, y pues ya empieza un enfrentamiento ya más abierto hacia estos alienígenas. Por un lado, pues los alienígenas como que tratan de encubrir esta realidad que a lo mejor muestran en los medios, en los pocos medios que logran alcanzar esta rebelión. Y pues aquí se divide la humanidad en aquellos que simpatizan con los alienígenas y que creen que son pacíficos y que creen que todo eso de que son reptilianos es una mentira. Y pues los humanos que pues ven la realidad de los alienígenas, que son hostiles, que buscan someter a la humanidad y que pues pelean como en forma de guerrilla contra estos alienígenas. Y pues ahí se va contando esta historia donde esta relación de pues un poco de lucha contra los alienígenas, pero también un poco de alianza, porque hay ciertos momentos y ciertos personajes de los alienígenas que terminan como que siendo aliados de los humanos. Pero ahí también se desarrollan ciertos aspectos de la historia que como que así se empiezan a hacer muy fumados, como como que nace la hija de un humano y un alienígena con habilidades bien raras y no sé, o sea, como que se ve ya todo bien raro a partir de entonces. Y bueno, esta es la serie de V, o Invasión Extraterrestre, como lo conocimos acá, y que de hecho sacaron más recientemente, como hace 4 o 5 años, sí, más o menos, una nueva versión de esa serie, que fue una miniserie que sacaron. De hecho, ya ni me acuerdo en qué plataforma la lanzaron, no me acuerdo si fue Netflix o dónde. Y pues, como que cuentan una versión similar, pero con ciertas variaciones de esta serie. Y pues de aquí pasemos a otras series que pues a lo mejor fueron menos conocidas. Por ejemplo, tenemos la de Locos de la Ciencia, creo que se llaman, o Misfits of Science, es el título original. Una serie donde un grupo de jóvenes, de cinco jóvenes, pues como que terminan formando un equipo al adquirir cada uno diferentes superpoderes, algunos por accidente, algunos por nacimiento, y pues que usa sus poderes, pues al final de cuentas para convertirse en superhéroes. Por ejemplo, tenemos aquí el tipo como rockero, que acá hasta usa lentes oscuros y que suelta rayos eléctricos de sus brazos, de su cuerpo. Entonces, su ataque pues es luego soltar descargas muy fuertes de electricidad. Tenemos a una chica que de hecho es la actriz Courtney Cox, la que salió en Friends después, que es telequinética. Otro, por ejemplo, que es un tipo muy alto, que tiene la irónica habilidad de convertirse en pequeño. Y así, o sea, todo este grupo que de forma improvisada se convierten en superhéroes. Una serie que no estoy seguro, pero creo que fue corta. Ah, sí, ya vi. Son 16 episodios nada más, pero pues era divertida, interesante, pues ver una historia de estos como que superhéroes improvisados. Otra que la verdad duró muy poco aquí en México, se transmitida fue la de Shadow Chasers. Creo que aquí eran atrapafantasmas, que, o sea, por no aquello de no confundirlo con cazafantasmas, que pues era un como que un grupito pequeño, así como de estudiosos, de que se dedican a resolver casos sobrenaturales, sobre todo pues que tienen que ver con fantasmas. Entonces, pues vemos estas como aventuras de estos personajes enfrentando diferentes situaciones sobrenaturales que tienen que ver más que nada con fantasmas. La verdad, la serie es un tanto floja, un tanto rara. Eso sí, tenía un tema musical muy popero, me acuerdo. Shadow, y así bien. No manches, ¿no? O sea, como que no encajaba con lo que se supone trataba la serie, así como que los hacían ver como superhéroes o algo así, y veías a esos personajes y eran de lo más ordinarios, de lo más comunes, entonces como que no encajaba la presentación de lo que era la serie a lo que terminabas viendo. ¿Qué otras series les puedo mencionar? Ah, por supuesto, la de El Auto Increíble, así le pusieron acá, que pues todos saben que el título original era Knight Rider. Ya saben, esa serie que pues más que nada era pues del héroe solitario que pues tiene como acompañante a su auto, que tiene inteligencia artificial y pues voluntad propia. Entonces, como que es su medio que le da poder para resolver diferentes situaciones. Y pues ya sabes, aquí de que todo terminaba reduciéndose a que el auto era el que resolvía las crisis y se enfrentaba a los diferentes problemas que podían ser resueltos por el propio auto. Además de que de repente en algún... Aparte, obviamente, el héroe era como el galán, entonces siempre conocía a alguna chica que se enamoraba de él. Y aparte, metían ahí de repente momentos de comedia con el auto aquí, sorprendiendo a alguna persona, incidental, con la que empezaba a interactuar o a hablar este auto. Y pues situaciones ahí donde los personajes aquí se sorprendían por el auto que actuaba y hablaba por sí solo. Una serie que se me hizo bastante rara y hasta llamativa es la que se llamó Capitán Poder y los Caballeros del Futuro, los Soldados del Futuro, ya me acordé. Estuvo por un tiempo y lo curioso de esta serie es que llamaba la atención porque fue de las primeras series que dio un uso intensivo a los efectos, a la animación digital, animación en 3D por computadora, los primeros pininos de animación hecha por computadora, porque los personajes, como que toda la historia estaba en el futuro, en un futuro, se podría decir, post-apocalíptico, donde según los robots o una inteligencia artificial había tomado control del mundo y pues la humanidad peleaba por sobrevivir, y pues los protagonistas, el Capitán Poder y su grupo, pues eran como que guerreros acá con armamento especial, con armaduras especiales, que enfrentaban a estos robots exterminadores o enemigos. Entonces los veías ahí, por ejemplo, que usaban trajes de poder que los hacían volar, o con los cuales disparaban misiles o diferentes cosas, o sea, les daban ahí según habilidades o armamento vistoso para enfrentar a estos robots enemigos. Y los robots, en primera, esos trajes de poder tenían ciertos efectos de computadora que les podían, animación de computadora que le sobreponían en la serie, pero aparte los robots enemigos eran personajes completamente digitales, creados por computadora, personajes en 3D creados por computadoras. Imagínense con una computadora de finales de los 80s, qué tipo de de animación de personajes poligonales se podían crear. Pero al final de cuentas llamaba la atención porque los robots tenían así como que formas de halcón, o sea, formas temibles, y aparte se transformaban y pues se veía en tiempo real cómo se peleaban estos soldados contra estos robots. Esta serie pues se veía a todas luces que estaba dirigida a niños, y de hecho sacaron una línea de juguetes, pero por lo que leí esta serie terminó siendo cancelada, más que nada porque pues algunos personas consideraban que era una serie demasiado violenta para ser una serie para niños. La verdad, una serie que era más efectos especiales que realmente y una buena historia. La verdad, yo la vi y luego como que sí medio me aburría. Otras series que también tuvimos, la verdad esta creo que duró muy poco y conocimos al personaje más por sus cameos en diferentes espacios, Max Headroom, un personaje creado pues como que basado en esa estética de los 80s, así como que muy plástica, muy llamativa. Un personaje que pues era un personaje según supuestamente digital, que nada más aparecía detrás de una pantalla, de un televisor, de un monitor, que tú nada más veías el personaje güero, con acá ataviado con una especie de traje, pero según como el personaje se supone que es digital aquí, una creación 3D. Pues el traje así se ve como que todo plástico, todo artificial, y de hecho su peinado, su cabello también así se ve como que muy muy rígido, muy artificial. Y de hecho en momentos sí te la creías que este personaje pues era una creación completamente digital, que no era un personaje real, pero pues simplemente su forma de actuar, su forma de reaccionar, obviamente te mostraba que sí era un actor que simplemente lo metían en una apariencia y en un entorno que simulara que fuera un personaje digital. Y la verdad, la serie no sé mucho de qué trataba. Yo solo sé que como que era un ayudante de algunos personajes que resolvían diferentes problemas y que creo que eran perseguidos por alguna organización secreta, y como que el Mask Headroom les ayudaba en ciertos momentos, y no sé, dándoles tips o ayudándoles a interactuar con algunos aparatos. Y pues más que nada de eso se trataba Mask Headroom. O sea, es que este personaje era como que fue una creación muy ochentera, más que nada acá como ser como una especie de presentador. De hecho, recuerdo que este personaje lo usaron originalmente pues para presentar videos musicales, como una creación de MTV para presentar videos musicales, algo así como un personaje sacado de un anuncio de Pepsi de los 80s para presentar acá de forma muy cool videos musicales. Ahí busquen a Mask Headroom y verán a qué me refiero. Por último, pues hablar de dos series que eran de ese tipo de series que te cuentan historias. Bueno, son tres series que te cuentan historias cortas, pero historias acá como que misteriosas, inverosímiles, sobrenaturales. La primera pues es una simplemente versión actualizada de una clásica serie muy famosa, que es pues más que nada la que conocemos como Dimensión Desconocida o The Twilight Zone. La versión de los 80s llama mucho la atención porque pues aprovechaban los efectos visuales que tenían disponibles en ese entonces. Entonces si bien reproducían historias clásicas que ya existían de la serie original de los 60s de Twilight Zone, simplemente los actualizaban o los representaban de forma un poco diferente, y algunos episodios originales que pues agarraban elementos de pues de esa época de los 80s, que por ejemplo aquello de que se tenía mucho ese paranoia de la Guerra Fría y del potencial conflicto nuclear que habría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues ahí me llama la atención un episodio que recuerdo donde pues una mujer de alguna manera recibe la habilidad de poder detener el tiempo, y pues lo usa a su conveniencia, pero de repente al final del episodio sucede algo que tiene que ver con el inicio de la que pues sería la Tercera Guerra Mundial y una guerra nuclear. Entonces, híjole, tiene un final así bien bien impactante, muy típico de Dimensión Desconocida. La otra serie también de historias cortas y también historias así un poco más extraordinarias, un poco más épicas, se podría decir, es de hecho se llama Historias Sorprendentes, y esta lo que supe es que es una serie de televisión, la verdad, muy corta, que fue dirigida o producida más bien por Steven Spielberg. Entonces como que pues tiene algunos elementos hollywoodescos, se podría decir, en la producción de los episodios, aparte de que metían a actores famosos en varios episodios. Entonces, pues es una serie que también llamó mucho la atención. Y por último, la otra serie que también es de este estilo es la de, bueno, en inglés se llamaba The Hitchhiker, no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero era un tipo que, pues, al principio de cada episodio seguía caminando en una carretera y pidiendo aventón, o sea, la típica seña con el dedo, con la mano, para pedir aventón, y que de alguna manera, cada que, pues, pedía aventón para ser transportado a este personaje misterioso, involucraba que ese personaje con el que se topaba, pues se iba a ver involucrado en algún suceso sobrenatural, extraordinario, que el propio personaje que viaja con él, que viaja con el protagonista de ese episodio, pues él cuenta su historia de ese personaje con el que se topa. Y por último, ya para cerrar este episodio, pues también hablar de las series que, como que regresando a aquello de los autos o de los vehículos increíbles, a propósito de Knight Rider, del auto increíble, pues hubo otras series que, como que supongo que quisieron imitar esa idea de tener un vehículo aquí llamativo para hacer una serie de acción muy llamativa. Entonces, por ejemplo, estuvo la de Street Hawk, o cómo era, Halcón Callejero, algo así, la tradujeron en español, que pues era un tipo en una moto, que en este caso lo extraordinario era que la moto, según acá, tenía super alta tecnología desarrollada en secreto, y el tipo pues era como que un policía que pues estaba probando este nuevo tecnología, este nuevo moto. Y me llamaba la atención esta serie porque, por ejemplo, esta moto, según, tenía un modo de turbo que hacía que la moto se moviera pues a uy bien alta velocidad. Aquí tú veías la secuencia de cómo la ponían en cámara rápida, el desplazamiento del tipo, y aquí ponían efectos sonoros para que se sintiera que el tipo se movía a muy muy alta velocidad, aparte de que la moto tenía pues armamento, disparaba misiles o cosas así. Entonces, y pues aparte hacía pues las típicas acrobacias que podrías hacer en una moto. Entonces, pues llamaba la atención por eso. Y pues a final de cuentas, por el elemento de que la moto pues el vehículo aquí bien llamativo, bien futurista. ¿Qué otra serie también? Hubo dos series, de hecho, que como que se imitaron mutuamente, o no sé la verdad cuál fue primero. Fueron dos basadas en acá en helicópteros bien futuristas, bien de pues sí, de tecnología de punta y todo el rollo. Una es ¿qué? Relámpago Azul, ya me acordé. Relámpago Azul, Blue Thunder, que es un helicóptero de color negro, nada más que con líneas azules, que pues tenía armamento acá bien militar, bien todo eso, y que según el helicóptero podía hacer diferentes tipos de acrobacias y todo eso, y pues que según pues tenía armamento superior a muchos vehículos voladores. Y de hecho, muchos de los episodios se trataba precisamente de enfrentar a otros helicópteros armados, o incluso en algunos episodios se enfrenta también a jets de combate, cosas así. Aparte de que pues la típica misión para destruir algunos criminales o guerrilleros o cosas así. Y la otra serie que también está basada en un helicóptero y que salió como que al mismo tiempo, como que en respuesta, como que en competencia con esta, fue la de Lobo del Aire o Airwolf, que pues también era otro helicóptero, como que se veía más aerodinámico este helicóptero, de color negro con beige, algo así, no, o era gris, algo así en la parte inferior, y se veía el helicóptero un poco más aerodinámico porque tenía como que cierta forma más pues más estilizada el helicóptero. Y pues también este helicóptero acá con armamento bastante poderoso, aunque este helicóptero como que se veía más blindado, más robusto, se podría decir. Y pues también era, aquí la diferencia es que, por ejemplo, en Relámpago Azul, como que era un helicóptero experimental nuevo para la policía, y este otro, el Lobo del Aire, es un helicóptero desarrollado por el ejército, un prototipo que pues se roban los protagonistas, que como que es un grupo, se podría decir que independiente, como mercenarios, que pues están para, que toman misiones para ayudar a diferentes personas, e incluso a veces también apoyar al propio ejército, y que pues se ocultan en una base secreta, y pues de donde sacan su helicóptero cada que hay que cumplir con una misión, y que este helicóptero pues tiene armamento pesado, y igual se enfrentan contra helicópteros militares y también contra jets de combate. Y pues aparte los atuendos de los pilotos son llamativos, sobre todo los cascos aquí que se ven muy bien futuristas. Y esta serie creo que duró incluso más, y fue más popular o más famosa la de Airwolf que la de Blue Thunder. Pero fueron series ahí que compitieron una contra otra. Y pues un poco, esto fue un poco de las muchas series, de seguro me faltaron otras tantas series de ciencia ficción de los 80s, pero creo que estas fueron las más famosas, las más populares y sobre todo las que pusieron en la televisión mexicana. Entonces, pues algunas incluso pueden ser recomendables actualmente. La verdad es que pues tienen muy sus conceptos un tanto poco creíbles de series de los 80s, pero que a final de cuentas resulta divertido e interesante ver estas series de ciencia ficción, como que nada más, al menos pues para ver qué tipo de historias contaban en esa época. Y pues ya ni menciono las de Star Trek porque pues esas así que como que están en un mundo aparte, se podría decir, es otro nivel, es otro concepto, como que son series, a final de cuentas es una franquicia, entonces como que sería injusto comparar estas series que pues fueron de duración limitada con esta que es una franquicia a final de cuentas, pero pues bueno, ahí están un poco ese recuerdo, esa nostalgia de todas estas series de los 80s de ciencia ficción, ahí para que le des un vistazo y pues quién sabe, a lo mejor descubren algunas series que les puede interesar. Así que, pues, series de ciencia ficción de los 80. Si haya gustado este episodio de Poco Común, episodio 47. Así que, pues, esto ha sido por esta ocasión. Yo soy Socio Z. Gracias por compartir este podcast, por sus likes, aunque sea lo único que me dejen, pero igual siempre estoy checando los comentarios que dejan en iVoox, y pues pues nos vemos en otro episodio. Saludos y cuídense. Hasta luego. to the